cielo y tierra. Creaste con tu voz, con tu palabra engrandeces tu nombre, oh Señor. Tu palabra es vida y poder, en ella me deleitaré. Por el poder de tu palabra te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión. Te hará para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Cuánto amo tu palabra, es lámpara a mis pies, me guarda en todos mis caminos, más dulce que la miel. Una espada poderosa, inconmovible, siempre fiel. Por el poder de tu palabra te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión. Y anda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy. Recta y perfecta y nunca pasará, me limpia y santifica, me da seguridad, deseable más que el oro, tesoro sin.